buenos días, tardes, noches, madrugadas, amigos de la covacha. Eso escuchan en el fondo, son mis perritas y mi esposa que no se quieren callar, porque no tenemos un estudio de grabación profesional, pero aquí seguimos en su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida, y aparentemente solo grabando los programas y no publicándolos, por culpa mía. Pero bueno, mientras tanto, para que escuchen reclamarme, aquí tienen a don Spider-Games, que sigue acompañándome. Wow, de verdad le gusta mucho Spider-Man, porque yo ya me hubiese abandonado. ¿Cómo estás, amigo? Sí, buen día, Bernie. Buen día, amigas, amigos de la covacha. Pues algún día, cuando escuchen este programa por ahí del 2036, se darán cuenta que hicimos lo posible, pero no nos alcanzó. Pero aquí seguimos. Vamos a grabar como 100 programas, luego ya los iremos publicando de uno en uno, yo creo. Sí, es que es más divertido grabarlo que publicarlo. Uh-huh. Pues sí, amigos, programa 46, ya estamos en 1987. Iba a ser cortito porque digamos que es lo que nos queda antes de entrar en Kraven's Last Hunt, que es este gran evento del final de los 80. De hecho, se considera una de las historias más importantes de Spider-Man. Y nos quedaban estos 6-7 numeritos, 5 numeritos, de hecho, ni siquiera llegamos a 6. Para comentar, antes de que empiece inclusive el mismo preludio de esa saga. Tenemos al Amazing 287 y 288, Spectacular 125 y 126, y por no dejar el Web of Spider-Man 28, que Web of Spider-Man continúa en esta racha ya desde hace varios números de one-shots, de historias que no complementan ninguna trama principal, ni la que sucede en Spectacular, ni la que sucede en Amazing, pero que sigue publicándose y que va a seguir publicándose por un muy buen rato. Uh-huh. Investigó Don Gámez, y había algo respecto a Jim Owsley que yo no conocía, y que es muy gracioso porque recuerdo que habíamos leído un número de, o supuesto número de Christopher Priest, adelantado, porque iba en la continuidad, si mal no recuerdo, y que a mí me llamó la atención, que yo pensaba, esto no está bien, porque Christopher Priest, que yo sepa, estuvo activo en cómics mucho después, pero resulta que no. Christopher Priest empezó muy muy joven, a los 21, 22 años, en Marvel, pero en ese momento se llamaba Jim Owsley, y es precisamente el autor del que estamos hablando aquí, es el mismísimo Christopher Priest, pero creo que como que le dio tanta vergüenza lo que hizo que se cambió el nombre, o algo así. Y tú te sabes un chisme al respecto, my friend. Así es, sí, básicamente son la misma persona, chan. Porque es James Christopher Owsley, trabajó sí muy temprano como editor en Marvel, porque es muy amigo, quiero creer todavía, de Jim Shooter. En esa época eran muy amigos, entonces Jim Shooter le dio el trabajo de editor. Lo curioso es que los editores no ganaban tanto como los escritores, pues me imagino porque pues nomás dedicaban a corrección. Y también porque era un trabajo que nadie quería, en el sentido de que tenías escribiendo en Spider-Man a tus jefes. Tienes que corregir a tus jefes. Tenías Al Milgrom, que creo que tenía el puesto de John Romita Sr. o algo así. Un DeFalco, que también tenía todo el poder y toda la sería la experiencia. Al Milgrom estaba dibujando y escribiendo Spectacular. Tom DeFalco estaba con Ron Frenz en Amazing y les iba muy bien. Sí. Entonces era como que el editor no es que iba a ser el jefe de los títulos, sino iba a ser el punching bag de todos los demás, básicamente. Sí, y esta persona, James Owsley, en aquel momento, pues estaba siendo cortado con la misma tijera que Jim Shooter, pues era una especie de amigo aprendiz, entonces les pedía muchos retrabajos, lo cual pues obviamente no les gustaba a estas personas, porque muchas veces se los pedía nada más por pedírselos, por demostrar que él era el editor. Y pues eso, pues sí, es muy, muy molesto cuando te piden retrabajar nomás por retrabajar, y más con alguien de ese nivel de experiencia que tenía Tom DeFalco en aquel entonces. Uh-huh. Además de que estaba, pues, la identidad de Lobgoblin, ¿verdad? Recordemos que esta venía, estaba oculta, no hemos sabido quién es. De hecho, hasta el programa que sigue sabremos realmente más o menos qué pasó. Oh. Sí, era una identidad que, su creador Roger Stern con John Romita Jr. ni siquiera ellos tenían una idea. Tenían una idea de quién podría ser. Bueno, ya lo estaban perfilando. Pero recordemos que Roger Stern también se va. Creo que es cuando llegó esta persona. James Zombie se va de... Cuando llegó David Finger. Sí. Quien fue editor y luego se convirtió en escritor. Que ajá, pareciera que es que el trabajo de editor, al contrario que el de escritor, prepararte para editor, era, en esta época era al revés. El de editor te preparaba para escritor, que de hecho, ajá, se encargó, si mal no recuerdo, de web, cuando mataron a Marvel Team Up hace unos cuantos programas, sí, y empezaron con web. Este David Finger pasó a, si mal no recuerdo, a trabajar en web o algo así. Sí, ándale eso. Y pues se fue a Roger Stern con la identidad del Lobgoblin. Cuando llegó Tom DeFalco, Roger Stern le dio unas ideas y le dijo: ¿sabes qué? Yo quería que la historia fuera para allá, con este personaje así. Y Tom DeFalco dijo: no, está bien, claro que te tomaré en cuenta lo que me dices y no haré nada de lo que dijiste. Porque Tom DeFalco lo encaminó hacia otros personajes que vamos a mencionar aquí, porque pues ya se revelaron ciertas cosas. Porque Tom DeFalco empezó a manejar a La Rosa, quien también era un personaje que no sabíamos quién era, y él quería que La Rosa fuera Roderick Kingsley, un personaje que ya había manejado Roger Stern. Roger Stern quería que él fuera el Lobgoblin. Tom DeFalco dijo: no, él va a ser La Rosa. Y mientras salía, llegó James Audley como editor y le empezó a meter cizaña y preguntarle a Tom DeFalco cada junta: ¿quién es el Lobgoblin? Quiero saber, porque pues es mi jale que todo esto esté acomodado y poder ayudarte y que no sé. Y este mono nunca le decía, hasta que supuestamente llegó una reunión donde había un montón de gente y el mono se puso en un plan de que necesito que me lo digas ya, ahorita, ya. Supuestamente dicen que Tom DeFalco dijo: no, porque hay periodistas que desalojaron la sala. Y ahí Tom DeFalco le dio un nombre al azar. Le dijo: oh, pues es Nidlitz. Sí, claro, él es. Y con eso se quedó, pues ya medio lo tranquilizó. Pero el plan original de Tom DeFalco era que Richard Fisk, el hijo del Kingpin, fuera el Lobgoblin. Si escucharon el programa pasado, pues ya se dieron cuenta que no salió así. La Rosa resultó... A menos que sufriera de personalidad múltiple, ¿no? O sea, sí. Y hablara consigo mismo, una cosa bien extraña. Así es. Entonces, así estuvo el asunto. Pues tristemente, esto llegó a tal grado de que, pues prácticamente, James Shooter le dijo a James Audley que prácticamente le pusiera tanta carrilla a Tom DeFalco que lo hiciera salir del título de Amazing Spider-Man. Eso logró, porque Tom DeFalco dejó el título junto con Ron Frenz. También le ponían mucha carrilla a tal grado de que, como le regresaban tanto los números a Tom DeFalco, pues prácticamente le entregaba el guión muy, muy tarde a Ron Frenz, quien básicamente pues hacía lo que podía con tan poco tiempo, y pues los dos se hartaron y se salieron del título. Es por eso que en el número anterior, el programa anterior, vimos cómo el inicio de Gangs War viene con un ploteado por Tom DeFalco, pero con guiones de James Audley, que pues toma el título en esos números. Y luego James Shooter dijo: oye, ¿por qué lo corriste? Pues tú me dijiste. No, ¿cómo? ¿Yo? No. Pues es una persona que sabe mucho y esto y lo otro. Y pues es una de las clásicas del James Shooter también. Ok. Y a todo esto pues tenemos que agregarle que, por si no sabía, Christopher Price es afroamericano y era el único negro en toda la oficina. Y el primero, creo que fue el primer hombre afroamericano con tal nivel de poder en la industria del cómic. Uh-huh. O sea, y pues más tarde, en los 90s, se cambió el apellido, se quitó el James y se quitó el Owsley, porque el Christopher ya lo tenía y ahora se le conoce como Christopher Priest o solamente como Priest. Como Priest, pues, exactamente. Muy bien, y la hija de Spider-Gamma está de acuerdo con él, es lo que entendí yo. Entonces, sí había un drama, lo supusimos de esos cambios tan raros, estos últimos números durante Gang War, exploteado por Tom DeFalco y terminó el guión, pero dos páginas desde este otro, y la edición de no sé quién, y le imprimió Fulanito, pero luego le puso el plumón encima y le cambió dos líneas Menganito, y como que, mames, ¿qué pasó aquí? Y bueno, amigos, ya sabemos. Dramas internos de Marvel, que bueno, de hecho está copado de ellos. Quizá en todo caso Gang War no terminó tan mal, y de hecho tenemos el final de Gang War en este programa, y empezamos con él en el 287, que bastante me sentí yo aquí perdido, y tengo la ligera impresión, por cierto, que estos números están muy atados a Daredevil, lo que yo debería haber leído algún número de Daredevil, pero al menos yo no leí aquí que dijera como pasó en Daredevil número tal. Ajá. Algo por el estilo que hubiese ayudado en ese aspecto, porque fundamentalmente empezamos con este grupillo que lo forman no en este caso, no, pero sí vemos que hubo un plot de Iron Fist, Luke Cage y Daredevil y alguien más, creo que en ese momento ya era Capitán América o iba a hacerlo Falcon, o era aún el Falcon, no sé. ¿Está Falcon ahí? No, Falcon no iba a ser Capitán América hace muchos años. Ah, bueno, okay. Entonces, no sé si le decían Capitán América o yo le dije Capitán América en mi cabeza para ya acostumbrarme. En todo caso, ellos como que ya estaban complotados para hacer algo con Spider-Man. Eso es básicamente lo que pude notar, pero no es lo que exactamente empieza acá. De hecho, empezamos es con Peter peleándose nada más y nada menos que con su querido amigo Matt Murdock, que va a visitarlo en casa de su tía, ¿no? Así empieza la cosa, creo yo. Estoy más perdido que hijo de Limber. Dime tu amigo. Sí, pues Spider-Man anda con los, pues con todo el alboroto del Gang War por el vacío de poder. Se encuentra unos vendedores de droga que son unos morrillos y pues eso ya no le gustó. También está el asunto de Richard Fisk, que anda con su novia, pues absorbiendo el asunto ese de que acaba de matar a una persona por primera vez. Y Matt Murdock se le aparece en la casa de la tía May, va a visitarlo y le dice, ¿qué onda, Peter? ¿Qué purrum? Y pues Spider-Man está enojado con él porque le dio una pista falsa. Le dijo que se ven en un puente, y básicamente pues solo aprovechó eso el Matt Murdock para que Kingpin hiciera otras cosas. Entonces, este grupito que dice sí está formado por Daredevil, Falcon y un sargento de policía, que básicamente están complotando para pues tratar de acabar con este vacío de poder que está por el asunto del Kingpin. Y básicamente todo esto se trata porque recordemos que el Kingpin tenía un mandadero que era el que estaba arreglando todo, pero pues estaba saliendo de las manos de todos porque querían el poder. Entonces el Kingpin regresa. Esto se empieza a oír en los bajos mundos y Spider-Man quiere detenerlo. Y es aquí cuando Matt Murdock le dice, no, es que tranquilo, carnal, que mira. Pero bueno, mira, el Kingpin va a llegar por tal casa, por tal calle, con este carro tal, con tal placas. Y es Spider-Man que va a detenerlo y sí, resulta que es el Kingpin que le dispara con una pistola de gas. Pero ¡oh, sorpresa! No es el Kingpin, es Daredevil. ¡El Dr. Simi! En un traje de gorro, en una botarga del Dr. Simi. No sé cómo no lo notó Spider-Man después de que empieza a bailar, ¿verdad? Exactamente, o sea, es ridiculísimo. No sé si comentaste lo de que fue visitarlo Van Mordo a casa de la tía May y se mega emputa Peter. De hecho, se medio atora con el pozole que le hizo la tía. Uh-huh. Y se entran a golpes en un taxi y el taxista regaña a Peter por ¿Por qué le pega un ciego que claramente está viendo toda la acción? Pues sí, eso. Era nuestro querido. Aquí se me complicó. Ok, listo. No, ese nos vio muy bien la ceguera, nuestro querido Matt Bullock, sinceramente. Uh-huh. Y de hecho, el arte, pues yo ya estoy extrañando hace rato a Ron Frenz. Uh-huh. Pero lo gracioso es que es Eric Larsen. Eric Larsen, por si no sabes, es el creador de. Ay, es uno de los fundadores de Image, pero se me olvidó el personaje que tiene añales. El Savage Dragon. Savage Dragon, que más o menos como la historia de Goku ya va como por la quinta generación. Savage Dragon ya tiene como más de 300 números, algo así, ¿no? Sí, y Eric Lancer va a ser un dibujante muy regular en los 90 en Spider-Man. Uh-huh. Pero creo con un que... estilo diferente. Aquí está más anguloso, medio principiante. Se hace muy bien la acción, no lo voy a negar. Y está muy bien puesto los encuadres, pero no es el Eric Larsen que yo conozco. No, todavía le falta mucho para encontrar su estilo. Su estilo lo encuentra por ahí de los 90s. De hecho, creo que es el dibujante que se queda después de Todd McFarlane como regular. Mira tú, y los dos se fueron para Image. Ajá, sí. Pero bueno. Pero tenés ese detalle, ¿no? O sea, en todo caso, una de las cosas que logra, que a mí se me hace bien interesante, es que Mary Jane parece Peter, tiene, a pesar del cambio de estilo, los que le había definido Ron Frenz en su momento. Y quizá lo otro aquí, como les decía, que también es medio raro, y ya lo habíamos comentado en el programa anterior, la relación de la Rosa con esta chica que recogió en la calle, que le coqueteó pidiéndole uh-huh. que le inflara las llantas, y que ahora es asistente. Le dio todo el poder, la metió a vivir en su casa, y literal la conoció por 10 minutos y se acostó con ella una vez. Está un poco raro eso. Sí, y ya la tipa aceptó la vida criminal de él y sin problema hasta le ayuda, hasta le agenda las citas y... Oye, vino el asesino a sueldo. Ah, y le invité un café. Sí, claro que sí. O sea, si quería poner ahí a algún personaje que, porque básicamente no tiene otra función más que para que la Rosa no hable solo. Uh-huh. Y querían que fuese una mujer porque son un maldito montón de misógino. Pues le hubiese puesto una novia de hace tiempo y ya. Pues. Sí, porque esa relación se ve muy enfermiza de la nada. Sí, raro. Me encanta que Peter pelea con Daredevil y una de las cosas que se le ocurre es que poner el de la araña en los ojos. Sí, porque no ve. Y él mismo lo dice como que, ay, qué pendejo. No lo vi venir. Está como el meme de Daredevil, sé que eres ciego, pero tienes que ver a esta mamada así. Uh-huh. Entonces finalmente me termina de explicar, ¿no? O sea, es que hay una razón estratégica por la que queremos dejar que Kingpin vuelva. Uh-huh. Y fundamentalmente es porque, y lo vamos a descubrir en el número siguiente, Kingpin negoció, déjenme llegar y mandar a mi esposa a Europa para que se recupere, porque supuestamente eso es lo que quiere hacer, uh-huh. y yo les entrego a todos mi lugarteniente. Uh-huh. Básicamente eso fue lo que hicieron. Este próximo número, a su vez también, el 200, creo que 286, ya termina todo, pero cosa curiosa, ya no es el señor Larsen quien está dibujando, sino Alan Cooperberg. Uh-huh. Si no lo conocía, no voy a decir que es el alias de alguien más, también como Ginobili. Y sí se siente la diferencia entre uno y otro, y además el cambio entre artistas. Aquí ya empezamos con esta moda, ¿no? De que a la gente no le da tiempo de terminar los números y que va a haber mucha disparidad entre estilos. Sí, me gusta mucho la primera página cuando enfrenta al médico el buen Kingpin. Perdón, adelante. Sí, también entre esos cambios, pues ya James Owsley deja de ser editor de los números de Spider-Man y entra Jim Salicrup. Que no voy a decir que es el mismo Jim Owsley, pero se volvió a cambiar el nombre también. Porque es Jim también. O Jim Chutin. No, es una persona diferente. No, pues que ya corriste tan de Falco y nadie te quiere porque es porque soy negro, ¿verdad? No, porque eres un. Porque me hiciste demasiado caso. Ah, bueno, está bien. Sí, algo así. Uh-huh. Y es el fin de Gang War. No sé, en línea general, que te apareció este número. Me pareció interesante ese dilema de el Daredevil que, como que su rol de abogado le está ganando y le está uh-huh. hacer tratos básicamente con el diablo por el bien común y le sirve como de conciencia. Peter Parker al estar filmando inocente, pero en cierta medida pues tiene razón. Sí, pero bueno, me gustó el número. Entiendo cómo el Kingpin llega y pues arregla todo en dos patadas. Esa lucha de poder a uno por uno, pásenle, como que los tiene formados, primero con el doctor. Oiga, teníamos un trato y el Kingpin se la pasa viendo una foto de una dona, parece, porque tiene mucha hambre. Y así recibe a todos y pues ya el doctor le dice, oiga, pues yo nomás le di mejoralitos como usted me dijo. Sí, pero me falló. No le dio mejoralitos de los buenos, le dio los malos a mi esposa y pues prácticamente lo corre mandándolo al cielo con su bastón. Que está un poco estúpido, más lo resuelven relativamente fácil. Que me parece que la idea de Christopher Priest o quizás de las cosas que Tom DeFalco le dejó muertas. Porque está difícil de creer que este médico haya hecho esto solamente porque malentendió las palabras de Kim. Sí. Por lo que deja de entrever acá es que el tipo se estaba aprovechando de la situación, quién sabe, pensando en qué, o no lo pensó mucho. Porque sí, le dijo a Kingpin que cuidara de la esposa, pero no que la mantuviese en coma, ¿no? Uh-huh. Eso también te da una idea de que va a haber malentendidos entre la Rosa y Kingpin por esta situación. Porque ciertamente Richard tiene en su cabeza que su papá de manera intencionada mantiene enferma a su mamá a través de este médico. Uh-huh. Pero aquí también te deja entrever de que, y es lo que siempre ha tenido Kingpin, ¿no? Sí es muy retorcido, es jefe de la mafia, etcétera, pero el amor por su familia y el amor por Vanessa son verdaderos. Sí. Entonces le dan ese contraste que lo hace un villano también tan interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, porque él, pues le había dicho al doctor que la mantuviera sedada, porque, pues ya lo vamos a platicar más adelante por qué, pero siente que le falló porque en un momento, pues se le perdió la dosis tantito y fue cuando la Vanessa reconoce a Richard Fisk y el mismo Richard Fisk dice, oye, que algo está mal con mi mamá, ¿qué pasó? Y es cuando siente que le falló el doctor. Porque el doctor básicamente amenazó a la Vanessa de que no debería haber reaccionado frente al hijo, que tenía que mantenerse sedadita y calladita. Uh-huh. Cosa que, no, que supuestamente no era la institución. Del Kingpin, en fin, un montón de cosas grises ahí. En todo caso, el pobre Peter recibe a Mary Jane en el apartamento. Pero cuando Mary Jane abre la puerta, se consigue nada más y nada menos que a la gata negra en el traje completo, porque aparentemente nunca se lo quita, haciendo... Básicamente creo que está haciendo panquecas. Sí, panqueques para... Ya sabes que la tía May le hace muchos panqueques. Ah, voy a hacerte panqueques como los de tu tía May. Ajá, exactamente. Y se arma este pedo que... En todo caso, Mary Jane, tú no tienes nada con Peter. Te la pasas yendo para allá, pero... Ni hacen sí. El snus-nus, ni terminas de decirle que lo amas. Está en una situación medio rara. Y sí. Se pone muy, muy celosa con la gata negra que ella aprovecha para hacer la gata negra. Ni picha ni deja batear, entonces pues está canijo y pues ahí lo gracioso es que se pelean entre ellos, ¿verdad? O sea, cómo se empiezan a decir cosas, insultos ahí leves, y el Peter como bueno, ah, ¿quién me habla? La TMI, sí, TMI, voy para allá corriendo, nos vemos, fuga. Me gusta que aquí juega muchísimo. Con supuestamente revelaron la identidad de Hobgoblin, tenemos a Lance Bannon que por pura casualidad nota que Flash Thompson está siendo ocultado por la esposa de Ned Leeds porque va a buscar algo en el departamento de ellos. Y de inmediato corta, no ves a Lance Bannon colocarse uh-huh. el traje de Hobgoblin, pero si ves que el Hobgoblin entra a golpear a Flash Thompson mientras lo persigue Betty. Entonces, aquí tú pudieras, o mucha gente ya pudo haber dicho, okay, ya me dijeron, pero de una manera muy poco espectacular, que el Hobgoblin es Lance Bannon. Sí, por porque es la idea que te queda. Es la segunda vez que te dejan ver esto, esta vez un poco más obvio, porque la primera vemos a Hobgoblin llegar al edificio donde trabaja Roy Kingsley y de repente ves que Roy Kingsley está despachando a alguien que trae una bolsita y el que despacha es Lance Bannon, quien se topa con Mary Jane. Y recordemos que en un número anterior el Hobgoblin, saliendo de un edificio, se encuentra en Mary Jane y Mary Jane lo reconoce, o sea, obviamente lo conoce, se conocen. Y es una pista, diría Blue. Y aquí, pues, lo curioso es que el Hobgoblin, ¿para qué se desenmascara ante Flash? No sé. Pues mira la cara que quien te va a matar. No sé. Yo creo que está. Bueno, estamos cantando loquito los Hobgoblins. Bueno, de hecho no lo termina de hacer, ¿eh? Creo que Flash no lo vio. Uh-huh. Está raro. Pero Betty, pero imagino sí. Que, Betty sí. Y queda sorprendida y desmayada. Dice tú, se desmaya. Sí, lo que también, pues, si eres muy paranoico, imagino que era el chat de ese momento, la cháchara de los fans. No, pero es que realmente no era Lance Bannon, era. Por eso ella se sorprendió de esa manera, ¿no? Entonces tenemos el subplot que me pareció más ridículo e innecesario, y no sé si es que va para algún lado, es este chichincle de la Rosa, que supuestamente es compañero de su universidad y es también muy, muy burguesito y toda la cosa, que anda en una de vengarse de Hulk Goblin porque sí, el tipo Alfredo, pues ayuda a Richard Fisk a conseguir información. Y entre todo eso se topa al Hobgoblin, al Jack O'Lantern, y se pelea y se meten las peleas entre ambos. Y justo cuando está a punto de matar al Hobgoblin, el Jack O'Lantern le dice, no, porque pues yo lo tengo que matar, no tú. Ok. Y pues... Sí, porque él le había dicho no, porque en el próximo número vamos a revelar su identidad y no puede ser aquí. O sea, eso fue lo que le pasó. Pues total, se andan peleando los dos y ya, pues se va. Y mientras... Tenemos que entre la lista de gente que va a matar, Kingpin está nuestro henchman idiosfárico favorito. Hammerhead, aparentemente fue invitado a esta fiesta, es lo que tengo entendido, donde va a matar a un montón de gente al mismo tiempo, pero resulta que no los iba a matar, sino que los iba a mandar a arrestar a todos. Sí, pues básicamente hasta una fiesta de fin de año para celebrar el año nuevo, ahí tiene a sus achichincles, y les dice, beban, coman, feliz año nuevo, y por cierto, están despedidos, ahora sí, mátenlos, que es cuando llegan los héroes a detener todo ese asunto, Daredevil, Spider-Man y los demás. Porque básicamente ese era el plan, ¿verdad? Así como dijiste, Daredevil le ofreció a Kingpin una salida para su esposa a cambio de arrestar a mucha gente, pensando que así iba a perder control criminal. Pero parece que es parte del plan del Kingpin, como siempre. Sí, el Kingpin iba a recuperarse. De hecho, me gustó mucho esta última página en la que le destroza la foto del débil de la esposa, o sea, la destrozó Spider-Man, y le dice, mira, así va a ser tu futuro, vas a ver a tu familia con esta foto destrozada porque te lo mereces, y bla. Y Kimpe muy tranquilamente lo que hace es irse a un cajón y saca otra. O sea, básicamente Kimpe nunca pierde. Sí, como el meme de Calamardo y Bob Esponja, que Bob Esponja le rompe algo y Calamardo abre ¿el qué? El closet tiene un montón más de esas. Luego, en el siguiente número, que no lo vamos a comentar, obviamente, nada más les voy a decir. Está muy gracioso porque lo promocionan con que van a revelar quién es el Hobgoblin, pero que dicen que no es un truco. Que sí va a ser. Que sí nos creas. Cómpralo, por favor. O sea, que tengan que recaer o tener que hacer ese tipo de cosas, te habla de la poca confianza que la gente tenía a los cómics y a sus revelaciones. En todo caso, nos vamos con espectáculos 125-126, que son de tour de todo esto, y fundamentalmente es para promocionar o lanzar la nueva serie de la nueva Spider-Woman, que es básicamente Sydney Sweeney, perdón, Jessica Carpenter. Sí. La única cosa buena de Madame Web fue se adicionó en ese traje. Le quedaba pegado en el sitio donde tenía que quedarle. Y es para ponernos al día con qué estaba pasando con Jessica Carpenter. Sí, Carpenter, no, siempre se me olvida el apellido. Sí, es Carpenter. Okay. ¿Qué estaba pasando con ella? Quien es básicamente en diseño es el traje negro de Spider-Man con boobies, y el cabello largo, o sea, porque es idéntico. Y que me estuvo preguntando durante mucho del número cuál carajo son los poderes de Jessica Carpenter, más allá de, por supuesto, pegarse a las paredes, pero que no tiene la misma fuerza de Spider-Man, por cierto. No, porque no es Ni mujer, cómo va a tener la la misma misma fuerza. agilidad, sí, o sea, la cosa es bien sexista. Ni la Ajá. misma agilidad. De hecho, básicamente creo que la gatanera tiene más poderes que Jessica Carpenter en este punto. Y que su gran, gran, gran tema es que estuvo de malas con la ley, cometió algunos crímenes y supuestamente como condena, están colocando a hacer misiones secretas para el gobierno, donde hace cosas como si fuera criminal, pero realmente eso pone bien común. Esa cosa no tiene mucho sentido, porque descubrimos que de hecho de quien la está manejando es un gran malvado. Sí, es que Pero está metida en ese pedo, Jessica, básicamente. básicamente ella obtuvo sus poderes. Después la vimos en Secret Wars, ya platicamos de ella en un programa anterior. Entonces, cuando regresó, pues quiso hacer el bien, pero el problema es que tiene una hija y está divorciada, pobrecita, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Pues voy a buscar una agencia del gobierno en cual unirme. Se une a la Freedom Force, que es la Freedom Force, son los mutantes malvados, pero buenos, por así decirlo, porque es como el Suicide Squad, básicamente, pero sin que se muera algún integrante en cada ocasión. Exacto, pero ella no había cometido crímenes por su cuenta, o sea, o realmente Ajá. siempre fue con las mejores intenciones y siempre la estuvo Sí. esperando. Sí, se unió a estos monos, pero después se dio cuenta que realmente era una fachada, no eran buenos, estaban haciendo el mal porque pues se pelean con los X-Men, con X-Factor, con los Avengers. Ya cuando te peleas con los Avengers, que es otra agencia del gobierno, pues sabes que quizás no somos los buenos, ¿no? Le salió el We Are the Baddies. Pues si te unes a los antiguamente conocidos como la Hermandad Malvada de Mutantes, quizás sí, si estás del lado de los malos. Entonces lo que hace ella es que ¿cómo se dice cuando haces eso de las agencias militares? Que te sales, tiene un nombre. Ay, sí, eso es, no es sedición, porque de hecho eso es lo que hace un país. Ajá. Ay, es el tipo de palabra que siempre nos acordamos al rato. Sí. Que le dicen AWOC en Estados Unidos, en inglés. Es cuando aprendes dos idiomas, amigo, lo que hace es que olvidas uno para aprender el otro. ¿Cómo se llama eso? Desertor. Desertor. Desertor, sí. Sí, Exactamente. O sea, desierta. de hecho, eso es un crimen, técnicamente hablando. Ajá, Eso es sí. estúpido, bro. Sí, desierta de eso y se vuelve buscada. Entonces, pues, el problema es que esto, ¿verdad? Tiene una hija y pues la hija no puede saber de que ahora es una desertora. Y pues por eso trata de negociar con el gobierno, se cansa y se entrega y negocia con la agencia esa que dices, con el tipo este que es más malo que una comida en el parque, de esas fritangas bien ricas que saben bien rico con salsita y limón. Ay, no. Pero ya es hora del desayuno. Entonces, pues el tipo este le dice que haga ciertos trabajos y que cada trabajo que haga lo va a acercar más cerca, la va a acercar de su libertad. Como si fuera de esas series de los 60, de 70 de espías. Pero pues el tipo solo la está usando, ¿eh? Y en este caso tiene que robar un disco con información de una base secreta. Lo malo es que la Wrecking Crew, que es The Wreaker, Thunderbolt, Bulldozer y el otro que siempre se me olvida. Ah, otro más que a nadie le importa. Sí, Piledriver. Son bien igualitos todos. Sí, que tienen el poder mutante estar fuerte sus dotes. No, es magia, ¿no? Es magia asgardiana los que los hace fuertes. Es una cosa bien rara porque, según entiendo, el Wreaker, no sé, se estaba limpiando el trasero un momento y lo consiguió en Enchantress y por joder le encantó una barra de estas con las que abren esta caja de madera gigantesca donde uh-huh. traen los... Sí. Y él puede compartir ese poder con sus amiguitos. Uh-huh. Y que luego descubre que él efectivamente lo hace por el poder de la amistad y del amor y que todos terminan traicionándolo por el que era muy inteligente. Ajá. Y que de por sí solo pues tiene la capacidad de enfrentarse inclusive a Thor, si realmente es bien uh-huh. poderoso. Estos cuatro vatos están en Secret Wars, ¿cierto? Sí, y pues básicamente los monos también llegan al mismo lugar a buscar el mismo disco. Uh-huh. Y pues ya, es como, pues sí, este número y el siguiente es un número para presentarnos más sobre Jessica Drew. Es un stunt publicitario para que sigas tus nuevas aventuras en la nueva serie limitada. Bueno, y en cierta medida es un análisis sobre el Wrecker y sus orígenes. Y que ha estado pasando y la razón por la que es malvado. Pequeño detalle, el disco no es una base secreta, sino que son unos planos que Thunderbolt había guardado en ese disquete. Imagino que no son muy cuidadosos, son los planos de una arma, de una superbomba. Ahora, sabiendo de lo que cae en un disquete, que son apenas 3 megas, no creo que sea mucha información. Y además que él después dice que... Ah, no, pero yo me acuerdo y puedo diseñar esa bomba. Es decir, el disco no servía para absolutamente nada. Sí, y pues descubrimos también que el Thunderbolt, pues recordemos que en unos números se enfrentó a Spider-Man y que descubrió que él también podía absorber mucho poder. Entonces quiere traicionar al Wrecker para quedarse con el poder de todos para él mismo. Y los otros dos, pues nomás son unos achichincles que pues están ahí por casi casi diversión, por buscar fama y mujeres y poder. O sea, sin ningún otro plan malévolo de traicionar a nadie. Ellos sí están ahí porque son amigos. Sí, y el Wrecker, en todo caso, porque no quiere ser tan débil con su mamá. Reconocemos la historia de la mamá del Wrecker, que lo crió sola, muy alejada de él, pero hizo su mejor esfuerzo, pero ese tipo malentendió todos los sacrificios de su madre. Uh-huh. Y ella le está pidiendo desde siempre que deje esa mala vida. Y quizá el gran final de este arco es que inclusive todo el dinero que él le había mandado, la mamá nunca lo había utilizado. Uh-huh. Tratando de enseñarle que nada, que lo que quería, lo único que ella quería era que él dejara esta vida criminal. Esta vida criminal viene atada al poder que le dio Enchantress. Entonces, hasta cierta medida es que el tipo no puede controlar la gran tentación que es uh-huh. tener toda esa capacidad, todo ese poder de romper todo de esa superpuerta uh-huh. que te lleva evidentemente a codiciar otras cosas porque puedes someter a muchísima gente. De hecho, uh-huh. Varias veces vemos que juntos a Spider-Woman y a Spider-Man los vence sin mucho problema. Sí, sí, algo que no mencionamos aquí es que como dibujante regresó Jim Mooney, uno de los clásicos de Spectacular, que hace tiempo había dejado el número también. Se nota mucho su estilo, pues no sé si podemos decir retro para esta época, porque él ya es que dibujó mucho en los 70s. Y si se siente algo... Es algo retro. Retro. Sobre todo porque el tamaño de las boobies de Jessica Tambar cambia cada panel. Sí. Pero bueno, Spider-Man pues le toma una foto al rostro de Jessica Drew porque se le cae el antifaz. Pero como ella lo salva de morir con el Wicked, pues le regresa el favor y básicamente saca el rollo para que se eche a perder y ya no tener evidencia de quién es. Porque en un principio Spider-Woman está declarada, de hecho sigue siendo un criminal buscado, uh-huh. pero es parte de la fachada con la que está trabajando supuestamente encubierta para esta agencia de gobierno. Sí, lo curioso es que el antifaz es como una máscara rara, como la que usa Medusa. Entonces no sé cómo se le pudo caer, pero bueno. Seguimos con el número, con la batalla ahora entre ellos dos con el Whitaker. Pues ambos saben que no son medio rivales, pero pues tratan de hacer lo suyo. Quizás este número es para plantearle el sentido de poder y responsabilidad a Jessica, que maneja a Peter. Aquí hay un panel donde aparece la de Lorenzo y Pepita, sin Lorenzo. No sé, se me hizo muy raro en esa página que aparezca un personaje así que se ve como de tira de periódico de los 50, pero pues quién soy yo. De hecho, yo que dijiste Lorenzo y Pepita, de hecho pensé que sí era Pepita. Uh-huh. Sí, ahí no sé qué le pasó. O capaz que sea un cameo y tú y yo no lo reconocemos, ¿eh? Sí, quizás es de esos personajes que el dibujante hacía y pues déjalo pongo aquí por los LOLs, como dice la chaviza. Y por llenar un panel, porque de hecho no tiene ni sentido. Sí, nomás está diciendo que están los vecinos, ay, se está cayendo, se está moviendo el piso. Y pues ya seguimos con esta aventura donde el Wicker quiere ir con su mami porque se le está muriendo. Jessica quiere arreglar todo porque quiere ir con su hija y Peter pues está ahí nomás de cotorreo. El dilema de Peter en estos números es que necesita dinero porque lo van a correr otra vez de su apartamento. Le debe como 6 meses de renta. Ajá. A la señora Crowley, creo que se llama. Ajá. Y de hecho ella le dice, ojalá que ni pague, que te pueda correr. Sí, nomás que el dibujante este se ve muy... Hay un panel ahí donde... Abajito. Más abajo. Es que hay un panel que... Ahí. No sé. Ahí donde, amigo. Acuérdate que esto es por audio. La Spider-Woman la dibuja. No sé qué quiso hacer el dibujante con la Spider-Woman. Porque parece un hombre con peluca, o sea, con riéndose así como ja, ja, ja, ja, como villano, o sea, pero la expresión se supone que debería ser de desesperación, porque le está explicando a Spider-Man que las órdenes que siguen no es porque ella quiera, es porque quiere poder volver a ver a su hija y no quiere hacerlo siendo una criminal fugitiva porque la va a poner en peligro. Entonces que está obligada a seguir las órdenes de este tipo. Pero pareciera que está contenta, o sea, sí. La expresión no tiene nada que ver con el texto, porque se supone que debería estar desesperada. Está medio raro. No, sí, está. Dibujante. ¿Quién es este artista? ¿Quién no lo he leído? Ah, pues Kopenberg. Uh-huh. Sí, o sea, todo mal. O sea, las escenas de acción están bien, algunos paneles, pero las expresiones que se ven a algunos personajes. O sea, no, y sobre todo no sabe qué hacer con el cabello de Jessica. Ah, sí. Sobre todo cuando va a hablar con la mamá del Wrecker, le cambia el ángulo varias veces, desde arriba, desde abajo, etcétera, y es un desmadre. De hecho, sí, está muy ridículo que entra supuestamente a la casa de la mamá del Wrecker, que estaba rodeada de policías que estaban esperando que él fuera para allá, y ninguno la detiene. No, pero, sí, aparte, pues... Los paramédicos, yo entiendo que no lo hagan, hay unos paramédicos acompañados, porque ellos son paramédicos, no son policías, pero aunque se hubiese puesto a los policías, oh, Jessica, vamos a subir, trancó la puerta. Sí. Ajá, bueno, y en algún momento que se nos perdió a los amigos de la Wrecking Crew, los arrestan y el Wrecker va a sacarlos porque son sus compis, son sus amigos. Y de hecho lo dice, es lo más cercano que tengo a una familia, una vez que muera mi mamá no tengo más nadie. Y lo más gracioso es que mientras está liberándolos, todos están pensando en cómo traicionarlo. Bueno, el Thunderbird, por lo menos. Bueno, sí, de los otros no escuchamos los pensamientos porque seguramente es un bonito dándole la pandereta como el cerebro de Homero. Uh-huh. Pero el mismo Wrecker no quiere volver a compartir poder con ellos. O sea, inclusive lo que él dice que es su familia putativa, este exceso de poder que tiene por la barra, lo aísla. Sí. De hecho, esa imagen del rey, esa dicotomía, como origen de un villano y como drama, está bien interesante, porque él quiere tener esos vínculos. Uh-huh. Pero no, sí. No, el poder lo ciega. Así es. ¿Y pues qué hace el Thunderbolt? Pues yo te he hecho una ayuda, te voy a robar los poderes para que no tengas ese problema moral. Ja, ja, ja, claro que sí. Y el Thunderbolt pues hace, pues para ser un pobre villano que solo se dedica a golpear con una bola grandota y una cadena, pues es bastante inteligente, ya que creó un succionador de poderes y le empieza a chupar los poderes al Wrecker para él, hasta que llega Spider-Man que los encontró, por fin. Y empiezan los putazos de una manera bien, bien interesante, porque tiene que ver con esta dicotomía de se están enfrentando Thunderbolt y el Wrecker, pero al mismo tiempo se ayudan, bueno, sí, se alían, ¿no? Sería la palabra, no me acuerdo la palabra. Bueno, se ponen. Hacen una tregua. Exactamente, para enfrentarse a Spider-Man, pero apenas vencen a Spider-Man, se vuelven a entrar los putazos, entra Spider-Woman. Y ahora recuerdo que supuestamente su poder es hacer una telaraña sónica, sí, mental, psíquica. Sónica. Hace telarañas de energía raras, sí. Ya, la verdad es que nunca le he pelado mucho a Spider-Woman, nada más en los trailers de Madame Web. De verdad que es Medusa con un traje de Spider-Man. Ahí sí se mamaron. Mm-hmm. De hecho, ella volvió a verse con el Wrecker porque sintió conexión con su mamá y la mamá que le daba como consejo: no te alejes de tu hija, mantente cerca de ella porque la ausencia causa estos problemas. Mm-hmm. O sea, hace que la urgencia de ella de poder hacer volver con su hija se haga mayor, porque bueno, por supuesto le da miedo que se convierta en el Wrecker, y además sí, pues le tiene que dar la noticia al Wrecker de que su mamá finalmente pues sí murió sin que él estuviese a su lado. Uh-huh. Y que además le devuelve todo el dinero, como dejándole claro: mira, yo no quería lo único que yo quería era que tú dejaras esta vida, ¿no? Sí, que fueras una persona bien. Y le da una cartita donde viene todo eso, y lo que me da mucha risa es que firma madre. Sí, pero puede hacer con amor tu mamá, pero firma madre está medio raro. Sí, con amor niñita, ¿no? Tu mami, o sea, no. Bueno, capaz que tenía que ver con la lejanía que sentía de su hija. Sí. Pero me bueno, gustaron. De hecho, lo que más me gustaron fueron estos dos numeritos, más que inclusive todo el pedo de los Goblin y la gata negra peleando con MJ y todo eso. No, bueno, son de lo más importante y es una historia muy aislada, y tal como dice Spider-Man, funciona solamente porque de hecho al final te dicen: si quieres saber si Jessica termina de descubrir el plan malvado de su agente secreto de no sé qué, síguela en la serie limitada de Spider-Woman. Bye. Sí, pues no sé si está aquí, pero pues recordemos que Jessica Carpenter se une a los Avengers y va a sí, y forma parte de los West Coast Avengers, que luego se convertirían en Force Works, que luego se convertirían en la caricatura de Iron Man de los 90, donde ella aparece también. O sea, y siempre hubo dos Spider-Woman, porque estaba ella y... Ay, ¿cómo se llama la otra? La que de hecho es Spider-Woman. Jessica Drew. Mira, las dos son Jessica. Ajá. Jessica Drew, exactamente. Sin problema. O sea, sí. Las dos son Spider-Woman, de hecho. Sí, de hecho, en estos, creo que Jessica Drew sí desaparece un tiempo. Siempre ha estado ahí, ¿verdad? Pero que Jessica Drew es la original, ¿no? La del trajecito rojo. Ajá. La serie de los 80, de los 60 viejita. Sí, sí, pero creo que perdió los poderes y por ahí se olvidaron de ella y trataron de darle más pegue esta por pues la similitud con el traje negro, ¿verdad? Pero la similitud con el traje negro y que le queda más pegado. Ah, y si tenían preguntas de cómo recuperó Peter su departamento, pues resulta que tenían una tanda en el Clarín, y ahí pues era una tanda, era el fondo de ahorro. Pues básicamente es eso, porque pues es un freelancer, ¿cómo va a tener fondo de ahorro? Pero bueno, total, pues de cada cheque le quitaban algo y pues ya tenía como $2,000 y con eso pagó su renta y fin, y hasta le una pizza. Agradecerle a Robbie Robertson que le hizo firmar esos papeles. En todo caso, nos movemos al número de web, que es bastante, vamos a decirlo así, intranscendente, pero muy divertido. De hecho, me gustaron mucho los villanos, porque son los villanos muy tontos, un montón de niñatos ricos que urden un plan para robarse la linterna de la Estatua de la Libertad. Y todo esto pasa mientras están Mary Jane y Peter en el ferry que hacia la Estatua de la Libertad, y empieza Peter a morirse de la risa porque se acuerda de esta desventura y se la está contando a Mary Jane, y Mary Jane también está burlando de él. Entonces, ese juego está muy bonito. De hecho, es un número muy, muy entretenido. Sí, okay. Los otros one shots de huevos de Spider-Man me han gustado también, y este también estuvo divertido. No sé qué te pareció, amigo. Sí, sí, está muy entretenido. O sea, la historia, pues es un vaivén, porque tenemos el presente donde Peter le está contando a Mary Jane el asunto de qué pasó. Resulta que empezaron a remodelar la Estatua de la Libertad y se llevaron la antorcha. Y Peter recuerda que dejó unas ropitas ahí porque le gustaba mucho ir a la Estatua de la Libertad, a la antorcha precisamente, a pensar y a columpiarse. Entonces, para recuperar su ropa, porque pues pobre. Ah, que bien detalle, la ropa no hubiese sido gran problema, porque era la ropa de Peter Parker y cómo llegó allí, al gran misterio, etcétera, pero es que se le había dañado uno de los lanzatelarañas y estaba dentro de la ropa, y entonces ahí sí que hace un lanzatelaraña de Spider-Man aquí con la ropa, porque por supuesto todos los calzones de Peter Parker dicen propiedad de Peter Parker porque se los cosió su tía May. Atrae la cartera, ¿verdad? Con información. No, yo sigo creyendo que es como en la película de Andrew Garfield, propiedad de Peter Parker. Eso era lo que le preocupaba. O sea, por eso tenía que recuperar ropa, porque sí, sí, en verdad se estaba peligrando su identidad. Sí, y por eso, y pues no lo alcanza. Y resulta que se entera que la cosa esa se la van a llevar a California, y misteriosamente, y bueno, no misteriosamente, muy, muy, con mucha suerte, Joey Robertson lo manda para allá para que pues tome fotos del desfile de las rosas, donde va a estar la antorcha desfilando. Es que es muy orgánico cómo fluye todo, porque no sabe dónde se la llevaron. Y dice, bueno, si alguien debe saber, es allá en es Robbie Robertson en el Google, y le dice, no, lo que pasa es que le van a hacer unos trabajos en California, y además tiene algo que ver con Ronald Reagan, que fue gobernador de California, o algo así, ahorita creo que es el presidente de Estados Unidos ahorita, y van a aprovechar también para pasearla en un desfile, creo que el desfile de las rosas, o sea, sí, que es muy, es muy clásico de Los Ángeles, ¿no? Él le dice, bueno, si tú, porque le dicen que yo quería hacer un número de cómo iba mejorando la estatua, fotos del paso a paso. Él le dice, bueno, ve y tómalas allá en California, y vuela, ¿no? Y te manda el avión para allá hoy mismo. Sí, es la excusa para que puedas tener a Spider-Man en Los Ángeles otra vez, básicamente persiguiendo a estos malvados que es como si el gang de Beverly Hills 90-210, pero los que son ricos, decidieran hacer una estupidez como robarse la antorcha de la Libertad. Pero ¿sabes para qué la quieren robar? O sea, se la van a robar y van a pedir rescate. ¿Pero qué rescate es? La liberación de los plantíos de aguacate, para que el aguacate y el guacamole llegue a todo el mundo libre. Si pensabas que iba a ser que se salieran de Israel a abandonar a Gaza, no, ni siquiera es eso. Y hay un tipo que se llama Rubén, que están todos bañándose en el jacuzzi, unas mujeres muy atractivas, etcétera, todos en traje de baño, pero él está fuera de traje, y de hecho es el que le dice, oigan, ¿y alguno de ustedes sabe manejar un trailer? Porque es la parte más importante de este plan. Obviamente que ninguno sabía, pero por estarlo recordando lo tiran al jacuzzi, y ahora cada vez que salga Rubén, alguien le va a dar un putazo. Eso es lo más divertido. Sí. Es el punching back literalmente de él. Luego Peter, una chica muy muy atractiva, se le acerca porque lo ve muy guapo y le pide que le frote bronceador en la espalda, porque se pone a esperar, ¿no? Al día siguiente para poder entrar y buscar en la antorcha, y resulta que se quedó dormido en la playa y se mega quemó, lo cual está muy estúpido porque dice que cuando se puso el traje era como si hubiese puesto lija por dentro, estaba súper insolado. Te caga la risa Mary Jane con eso. Está muy divertido. O sea, cada dos páginas hay algo así. Otra vez a Rubén llegan las pistolas, ¿estos qué son? Estas son las pistolas que funcionan de esta manera. Rubén, ¡pum! Y le dan un pistolazo. Y lo dejan todo. Sí. Tonto loco. Bueno, ahí no quedo porque sí, porque son zappers, básicamente, o sea, nomás estuneadores, como son como las pistolas de Star Trek, ponlas en stand. Ok. No matan gente, simplemente las noquean. Y de verdad que, o sea, es una cosa divertida tras otra. Peter se pone en Downtown LA también a perseguir el trailer este. Choca con un montón de... ¿Cómo? Al Optimus Prime, ese camión es Optimus Prime. Sí, tal cual, al Optimus Prime donde está la antorcha. En medio de eso van a llevarse un montón de lowriders, que son estos carritos que saltan, que llevan los... ¿Cómo se llaman los mexicanos que están en el LA, que son pandilleros? Bueno, hijos de mexicanos, me lo digo. ¿Cómo no lo dicen? ¿No son cholos, algo así? ¿Los cholos? Ajá. Sí. Los cholos. Bueno. Los que manejan los cholos, pues. Uh-huh. Y el tipo que, por supuesto, se lleva todos los carros que le han invertido un montón de dinero a esta gente para modificarlos y que se vieran de la manera en que se ven, lo van a linchar y la policía es lo que evita que lo vayan a matar. O sea, un montón de cosas. Lo más gracioso, o que a mí se me hace lo más gracioso al final, es que le revela a Mary Jane que resulta que los neoyorquinos no confiaban en la gente de California para cuidar la antorcha verdadera y nunca la habían mandado para allá. Sí, entonces, bueno, ahí dicen lo de... Adelante, lo de Reagan. Ahí dicen lo de Reagan, que Reagan fue gobernador de California, entonces, pues, como hizo mi papá, conozco a mi gente, entonces nunca mandó la antorcha verdadera para allá. Lo cual está bien cagado porque se nota entonces aquí mucho que Marvel está muy neoyorquino, porque siempre ha habido este enfrentamiento entre la gente de la costa este y la costa oeste, uh-huh. Etcétera, los neoyorquinos consideran a los de LA muy frívolos. Uh-huh. Quizá también el último panel está muy divertido porque el plan verdadero de este niño riquito no era para el tema de la liberación de los aguacates, sino que quería vendérselo a un millonario loco francés que quería que, por si no sabían, la Estatua de la Libertad es un regalo de Francia a Estados Unidos, uh-huh. Pero algunos franceses consideran eso muy indigno y que querían que le devolviera la estatua, ¿no? Sí. Y de hecho sí termina la antorcha falsa en el patio de Franchute. Uh-huh. Es decir, que liberaron a los riquillos y vendieron la estatua por millones de dólares, la antorcha. Uh-huh. Sí, total, terminó. Y como dice Mary Jane, ¿verdad? Tanto para nada, porque pues, la ropa de Peter siempre estuvo en Nueva York. Exactamente. Los niños de estos no liberaron el aguacate y al final el rico francés se quedó con su antorcha. Exactamente. Entonces, bien, bien, bien divertido. O sea, me sacó más de una carcajada. Uh-huh. Lo acabo de leer hace unos minutos y fue una experiencia bien agradable para la mañana. Uh-huh. Entonces, chido este numerito y chido este grupo de números. En líneas generales, ven cortitos, bien al grano y que sirven de preludio para... Bueno, se nos viene una etapa medio pesadona. Sí. No sé, en líneas generales, ¿qué te parecieron, estimado, estos números? Sí, pues ya tuvimos el drama de toda la salida de Christopher Priest de Amazing Spider-Man, que pues terminó así como el Kingpin en Gang War. Básicamente Jim Shooter es el Kingpin y empezó a darle cuello a la gente. Y puso algo de orden ahí. Terminamos con eso. El espectacular, pues estuvieron agradables, salvo el dibujo del segundo número, que no tenía ni pies ni cabeza el cabello de Jessica Carpenter, literalmente. Pero pues sirve para presentar el personaje y si te da interés, pues le da seguimiento. Pero honestamente no creo que mucho. Pues, sí. Pero quién sabe, a lo mejor a alguno le gustó. Ya es que las rubias con boobies grandes, pues sí, obviamente. Sí. Desde los 80 hasta ahora. Y este número de web, que sí, seguimos en una etapa de transición. Todavía no llegamos a la etapa donde... No me acuerdo quién se iba a hacer cargo del web o Spider-Man. Pero sí, ahorita no tienen quién literalmente agarre las riendas. Porque estamos en una etapa donde, pues sí, cambiaron al editor en jefe de los números arácnidos. Entonces están acomodando las piezas todavía. Exactamente. Entonces, nada, amigos, con eso cerramos el programa. Y Y nada, para el programa que viene tenemos Spider-Man vs. Wolverine número 1. La Amazing 289, que sería el principio ya de Creo es Snap Hunt. Y no. Continúa con Web. Bueno, según esto, sí. Aquí dice que está en el TPB de Hobgoblin. Ese gran favor. No, Hobgoblin. No, la pero tenemos la revelación de Hobgoblin, pero aquí dice Epic 17, Kraven Lance Hunt TPB. Ah, sí, pero no tiene. Mira, este programa que sigue, básicamente vamos a cerrar el asunto del Hobgoblin y lo que viene a futuro para él. En el episodio 47. Y en el 48, ahora sí ya entramos de lleno a Kraven Lance Hunt. Muy bien, entonces vamos a leer este Amazing 289, este primer número de Spider-Man contra Wolverine, luego Web 29 y 30, y el espectáculo del 127 al 129, donde uh-huh. tenemos un pequeño cameo por lo que estoy viendo acá de el Lizard, pero luego sería la historia de Black Cat, e imagino con el Fortnite, no lo sabemos, vamos a ver, escrito por el gran Peter. Entonces, uh-huh. Interesante el próximo programita, sepan luego que en el 48, tal como dice Spider-Man, vamos a entrar con Kraven Lance Hunt de lleno. Yo pensaba que iba a ser antes, pero bueno, así es la vida. Y vamos a tener un invitado que va a acompañarnos durante esos programas, va a estar interesante. ¿Sí? Chicheñol. Chicheñol. Bueno, amigos, cuídense mucho. Un gran abrazo. Estimado, ¿tienes algún anuncio parroquial que quieras decir? ¿Alguna despedida? A ver. No, pues qué anuncio para el 2026 cuando salga el programa. No sé qué puedo anunciar para entonces. Bueno, no sé. ¿Qué? Muchas gracias a todos por escucharnos. Ténganos paciencia. Déjenos sus comentarios en la cuenta de Twitter que abrimos que no usamos o aquí en Spotify, en la caja de comentarios. En el Spotify, por favor. Piensa mucho, sí. Amigos. Hasta luego. Bye. Bye.